La Zona Cero. Entramos a los territorios ignotos de la Zona Cero y vamos con un caso peculiar, simpático, entrañable, alguien que cayó bien a todo el mundo. Me refiero a Martín de Porres, a San Martín de Porres, al popularmente conocido como Fray Escoba. Y no penséis que no tiene misterios, sí, los tiene, y muchos. Martín de Porres se bilocaba quedaba a gusto, ¿eh? era un primor. Podía estar barriendo, porque el hombre, su afán era barrer, podía estar barriendo en aquí o acullá. ¿Qué tal, querido Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bueno, bien. Veo que vienes con los hábitos. Vengo con los hábitos dominicanos. Dominicanos. Y... un poco haciendo honor aquí a Fray Escoba. Muy bien. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú traes una muy buena escoba, con además elaborada en Elche, ¿eh? Con sí, palma. Pero, y no para volar, ¿eh? No para volar. Es para barrer un poquito, ¿verdad? Exacto. Si pudiéramos barrer algunas cosas, ¿verdad, Carlos? Sí, la verdad es que sí, haría falta, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de Fray Escoba. ¿Y por qué está en la Zona Cero Fray Escoba, Jesús? Bueno, pues tú lo acabas de apuntar al principio. No porque fuera santo, porque santos hay cientos, hay miles, sino por los fenómenos paranormales que protagonizó en su vida, y muchos además, no unos cuantos. Sabes que muchos de los santos empiezan a ser famosos o conocidos por sus aspectos milagrosos a raíz de su muerte, sobre todo cuando se les beatifica o se les canoniza. En este caso, el caso de Fray Escoba, aparte de ser esa buena persona, como tú dices, era un hombre simpático, bonachón, solícito, capacidad de servicio a ultranza y demostrada, en fin, era el clásico personaje entrañable en ese convento dominicos en Lima, en Perú, que tuvo problemas incluso para llegar a profesar la orden de los dominicos. Sí. Él entra, pues era mulato, recordemos que este hombre pues era hijo natural de Juan de Porras, porque realmente su apellido era Porras, Porras, que después, sí, en fin, ha pasado a la posteridad como Porres. Y este hidalgo, su padre, era natural de Burgos, era un caballero de la orden de Calatrava, por cierto, y hijo de una negra libre de Panamá, Ana Velázquez. Entonces, bueno, el hecho de ser mulato, eso le impidió en muchísimas cosas, entre ellas pues ser ordenado sacerdote como él quería, y después incluso ser hermano dentro de la orden de los dominicos. Y bueno, lo que hizo fue entrar como donado, que era una de las órdenes religiosas más inferiores, las menores, y a partir de ahí, pues él, como no tenía ninguna pretensión de llegar a nada, él lo que dijo siempre era pues que le gustaba servir, barrer, además curar, porque tenía unas dotes curativas que luego comentaremos, y de ahí vienen bastantes de sus milagros. Sencillamente era la humildad personificada, una humildad, pues lógicamente dentro de un contexto religioso, que por eso, al final, con el tiempo, con mucho tiempo, fue elevado a santo, ¿no? Pero mientras, desde luego, el personaje era de lo más entrañable, era el clásico personaje querido por todos los hermanos, tanto de orden como los hermanos legos. Yo la verdad es que soy simpatizante de Martín de Porres, de San Martín. Incluso me casé en la iglesia que él tiene aquí en Madrid, en Atocha, cerca del Olivar de Atocha. Y tengo la única imagen que tengo religiosa en mi despacho es la de él. Le tengo mucho respeto y mucho cariño. Yo cuando estuve en Lima, uno de los sitios que quise visitar fue precisamente la casa natal. Sí. La casa natal de él, que ahora mismo pues es una especie de hospicio para recoger a la gente más desfavorecida de Perú. Y bueno, la verdad que es muy, muy emblemático recorrer un poco aquellos lugares donde él nació y donde hay muchísimos recuerdos suyos, ¿no? Y por supuesto la iglesia de Santo Domingo, en cuyo convento pues él estuvo ejerciendo pues toda su vida, ¿no? Porque no salió, y eso es importante recalcarlo, porque cuando hablemos de las bilocaciones es importante reseñar que nunca salió de Lima, salvo pues un pequeño viaje que hizo a Guayaquil en su niñez, cuando era muy pequeño. Sí, es que su padre, bueno... ¿De qué época hablamos, Carlos? Él nace en 1579 y le bautizaron así, como ha dicho Jesús, con el nombre de Martín. Tenía una hermana, una niña, y su padre, que era militar, fue destinado durante un tiempo a Guayaquil. Es el único viaje prácticamente que hizo. Realmente la vida conocida de Martín de Porres comienza en 1594, cuando él anuncia a su madre su intención de, bueno, pues él ha sentido o siente en aquel momento que en la religión está su vida y su futuro, y él le comunica a su madre su deseo de ir hasta el domingo, hasta el convento de Santo Domingo, y hablar con el padre superior. Bueno, él dijo que quería pertenecer a la orden, y el padre, el que ya conocía, por cierto, porque Martín de Porres desde niño ya tenía unas ciertas inclinaciones hacia lo que luego fue la dedicación de su vida, pues le aceptó muy gustoso. Lo aceptó muy gustoso y, en principio, le encargó una modesta tarea, que era, bueno, siendo como era un niño, bueno, pues le dijo, bueno, ¿y qué hago? Digo, pues venga, barrer. Y lo puso a limpiar el convento. Lo que pasa que debía ser una persona bastante amiga de hacer, bueno, luego veremos que era una parecía un buen tipo, pero aparte de todo, no tenía ningún inconveniente en hacer las labores más sufridas del convento, y bueno, se encargó prácticamente de la limpieza sin ningún problema. De hecho, la mayor parte de las imágenes de Martín de Porres se representan con una escoba, una sujeta en una escoba, y así es como ha pasado la historia, con el nombre de Fray Escoba. Y de ahí venía el nombre. El hecho cierto es que ya en aquellos años él empezó a demostrar dos habilidades, pues como un poco extrañas. La primera, que era capaz, al menos, de predecir las enfermedades. Y la segunda, que en cierto modo era capaz de captar su gravedad de una manera intuitiva. Esto era algo complejo porque hay que tener en cuenta, estamos hablando de un periodo en el cual el reino inca llevaba solamente unos 40 años desde su desaparición, muchos menos, apenas 20 desde la rebelión última de Manco Cápac, y en cierto modo los españoles controlaban básicamente las costas y la gran ciudad de Lima, que ya empezaba a serlo, y sobre todo la que era la gran ciudad del país, que era Potosí, que estaba hoy en Bolivia, pero que era una de las mayores ciudades del mundo. Quiero decir con esto que realmente la vida urbana de tipo europeo era muy escasa y que todavía las supersticiones de tipo indígena tenían una enorme fuerza. La tienen todavía hoy, muy sincretizadas con el cristianismo, imaginaros en el siglo XVI, al finales del XVI. Esto hizo que la iglesia fuera extremadamente cautelosa siempre cuando se trataba de apreciar extrañas conductas o habilidades entre las gentes del lugar. La verdad es que si algo caracterizaba a la sociedad colonial en este sentido, y el caso de Martín de Porres lo es que era una sociedad relativamente abierta dentro de los que aceptaba la cultura española dominante. Martín de Porres, como ha dicho Jesús al principio, era mulato, era hijo de una antigua esclava, de una negra libre, pero descendiente de esclavos de Panamá. Y bueno, eso no fue nunca ningún obstáculo para que consideraran la validez. De hecho, luego le benefició, como luego veremos, el proceso de santificación, porque una de las cosas que hacía Martín de Porres, de las que luego hablaremos, era que era capaz de bilocarse. Y claro, no era lo mismo a la hora de identificar una bilocación cuando se te aparecía al otro lado del mundo un monje negro. Y la verdad es que era algo bastante sorprendente en algunos de los casos que luego comprobaremos, que luego contaremos que se comprobó por parte de la Iglesia cuando se abrió el proceso de primera beatificación y después de santidad. ¿Y cuándo empezaron a obrarse los prodigios? Empezaron, de hecho, cuando estaba en el convento, como ha dicho Jesús, no volvió a salir nunca al convento. Bien joven. ¿Cuándo? Sí, cuando él fue ya consciente plenamente, y por supuesto todos los que le rodeaban, de que era capaz de curar. Y de que era capaz no solo de detectar las enfermedades, sino de predecirlas y aliviarlas. Veinteañero, ¿no, Jesús? Sí. No, de hecho, él entró muy jovencillo, porque, bueno, era un hombre sin oficio ni beneficio. O sea, que bueno, barría. Claro, le acogieron por caridad. Trabajaba como un negro todo el día. Sí, bueno, la verdad es que, ya te digo, que la condición de mulato pues no le favoreció mucho. Lo que pasa es que él no tenía ningún tipo de pretensión. Y desde, bueno, pues al poco de estar allí, empezó a orar prodigios. Ya no tanto milagros, pero prodigios. Los prodigios, en un principio, como decía Carlos, era por su ojo clínico. Él sabía perfectamente cuando miraba a un paciente, normalmente, pues que, por supuesto, eran todos hermanos dominicos. Pero no por imposición de manos, sino... No. En un principio él echaba un ojo, ¿no? Un ojo. Y entonces veía claramente, primero, qué tipo de enfermedad tenía y después si esa enfermedad era leve o era grave. Con lo cual, claro, a la gente le dejaba bastante estupefacto, porque estábamos hablando de una persona que no tenía ningún tipo de conocimiento médico. Que bueno, él ejercía un poco lo que era la barbería. Ya sabes que por entonces el que era barbero pues también era cirujano y era médico. Hacían un poco de todo, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que primero sorprendía, ¿no? Porque lo que hacía era eso, observarle, y a partir de ese momento le daba, pues, unas hierbas medicinales, o sea, que tenía una especie de sabiduría casi innata para saber también qué hierbas, qué pócimas, qué brebajes eran los necesarios para una determinada enfermedad, ¿no? Y bueno, y era de lo más variopinto, ¿no? Porque las sanaciones las hacía o bien por métodos normales, como eran estos, ¿no? A través de emplastos o de hierbas medicinales. También hacía la imposición de manos, ¿eh? Él ponía las manos en lo que eran las llagas o las pústulas y se curaban al poco tiempo, lo cual también pues dejaba bastante sorprendido a la gente porque no hacía falta ningún otro tipo de medicina. Pero también utilizaba pues otro tipo de remedios más inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, con vendas y vino tibio sanaba a un niño que había perdido las dos piernas, o aplicaba un trozo de suela al brazo de un donado era como él dentro de esas órdenes menores religiosas, cuando había una grave infección. Entonces utilizaba lo que tenía a su alcance, que era una suela de zapato, pues le ponía la suela de zapato y al final sanaban. O sea, eso es lo que le dejaba a la gente como bastante sorprendida, ¿no? Pero claro, lo que más empezó a llamar la atención de Fray Escoba no era este tipo de curaciones prodigiosas, que lo eran en sí, pero no se podían considerar milagro, sino lo que más sorprendía sorprendía era cuando él estaba en su celda. Bueno, eso de decir celda también es un decir, porque él no tenía ni siquiera celda, ¿no? Él vivía un poco, pues, donde le dejaba, ¿no? Un poco en el rincón allí, casi de la portería. Él no tenía celda porque sencillamente no era un hermano dominico. Pero cuando acudía a rezar, y él acudía todos los días, además tenía una de las cosas sorprendentes de Fray Escobar, donde sacaba tanto tiempo para hacer tantas cosas, porque era de lo más solícito y siempre estaba allí donde se le requería, pero también para sus penitencias y también para rezar. Y una de las cosas que comentan es que oraba todos los días en la iglesia del convento, y cuando estaba rezando, y además casi entraba en éxtasis, más de un testigo le vio levitar sobre el suelo. Estaba suspendido en el aire. Y también un dominico vio a Martín, a Fray Martín, volando alrededor del claustro. Y de hecho, cuando le vio volar alrededor del claustro, decía que su rostro estaba transformado, que su rostro emitía una luz fulgurante. Esto es muy interesante, porque en la descripción del fraile que le vio algo más que levitar, porque los incidentes de levitación fueron siendo progresivos a lo largo del tiempo. Pero este caso del vuelo alrededor del claustro es especialmente interesante porque no era fácil para un fraile dominico de la época más cerrada de la Inquisición el decir que había visto volar a alguien. Eso era brujería. Cuidado, exacto. Ese es uno de los síntomas clásicos de la brujería y, por lo tanto, el atreverse a afirmar esto era algo muy importante porque daba un paso más allá. Luego, a partir de ese momento, es curioso porque se detectó en Fray Escoba la única de sus rarezas serias, en el sentido, bueno, de lo que era poco frecuente, y es que era una persona que se sometía a extraordinarios castigos. O sea, se sabe que Fray Escoba se golpeaba, era un masoca terrible, se pegaba unos golpes terroríficos hasta el extremo de hacerse graves heridas y sangrar de forma abundante. Tanto es así que se sabe que una de las causas que le llevó luego a su enfermedad fue los daños y el deterioro que se había causado en sus extrañas autopenitencias. La verdad es que estos dos factores confluyen con un tercero, que es el que le ha dado fama mundial, y es que es uno de los pocos casos del mundo en que en los cuales hay un santo al que se le ha reconocido bilocaciones varias. Es decir, para los oyentes que no sigan y no estén acostumbrados, bueno, a la terminología de, en este caso, de la Iglesia, la bilocación es un fenómeno por el cual una persona que no se mueve de un lugar puede ser proyectada físicamente, en cuerpo, es decir, con su aspecto y con su cuerpo, a otro lugar distinto sin haberse movido en el mismo momento del espacio-tiempo del lugar en el que encontraba. Es decir, es como si una persona fuera capaz de transformarse en dos. Este caso que Jesús y yo hemos hablado alguna vez de él en relación con el famoso caso que investigó Javier Sierra de Ágreda, que le ocurría en Nuevo México, cuando nadie en realidad no se había movido de Segovia. La Dama Azul. Exacto. Pues es un caso que se dio en el caso de Martín de Porres. Es muy destacable un hecho muy famoso, y es que se llegó a aparecer a los presos españoles de la cárcel de Argel. Que estaban capturados por los prisioneros por las cosas berberiscos, y en una noche pues se les apareció de repente en medio de la celda donde estaban, se les apareció una especie de mulatillo vestido allí como de fraile dominico. ¡Qué bola buena! Que era él, exacto, así, supongo que acento limeño, que se les presentó allí. Y la verdad es que, claro, esos son los factores que luego a la Iglesia, cuando luego hablaremos del proceso, que fue muy lento, porque a Martín de Porres la hace de santo, me parece que Juan 23, o sea, relativamente un año antes, yo creo, de hacer yo, o sea, hace prácticamente muy poco, en cierto modo, poco tiempo. Y la verdad es que fue un proceso interesante en el cual las bilocaciones son de los elementos más documentados, porque, claro, es decir, eso no solamente es inusual, sino que además aparece recogido en fuentes muy diversas a las cuales, es decir, cogen testimonio de que, por ejemplo, los presos españoles de la cárcel de Argel aseguraban que se les había aparecido un dominico negro, pues que en realidad no era dominico, pero que era Martín de Porres, que estaba en realidad al otro lado del mundo. Fue canonizado en 1962, efectivamente, en 1962, aunque ya en 1763 Clemente XIII había proclamado las virtudes especiales de Martín de Porres, y fue Gregorio XVI, me parece, el que lo beatificó en 1837. Entonces, bueno, fue un proceso, como veréis, escalonado, lento y de comprobación, que es el sistema realmente que la Iglesia ha seguido prácticamente hasta Juan Pablo II. Era un proceso lento. Ahora hacemos canonizaciones express. Ahora ya es una cosa terrorífica, ya pronto por votación. Él mismo va a ser canonizado casi por votación, antes de que termine el año. Como quien saca los números, venga, aquí se vota. Bueno, pero es una monarquía, era una monarquía electiva también para sus santos, ¿no? Pero que era extremadamente rígida muchas veces, otras veces no. Y hay casos de interés político claros, ¿no? Pero sí que es verdad que era que en estos casos, bueno, pues había una especie de investigación lenta de los documentos disponibles hasta que se podía comprobar. La verdad es que las curaciones milagrosas, las que ahora también comentaremos algo, son sorprendentes. Sí, vamos a eso, Jesús. A ver sus milagros. Bueno, el milagro, ya lo de las bilocaciones, ya es bastante significativo, ¿no? Porque eso sí que se comprobó. Y Carlos acaba de comentar uno de los casos, pero estamos hablando de que tiene casos comprobados. De decenas de casos. Decenas y en distintos países. Uno de ellos, por ejemplo, en México, ¿no? Se sabe, y esto es uno de los milagros constatados, esto lo cuenta Fray Bernardo Medina, que un comerciante amigo suyo, estando gravemente enfermo en México, se acuerda de Fray Martín. Ya por entonces Fray Martín tenía fama de milagroso y de curandero, ¿no? Estamos hablando de cuando él estaba todavía vivo, Entonces, bueno, le quería tener consigo en última hora, estaba medio muerto, y al poco tiempo se presenta en su habitación. Estamos hablando de una habitación en México del Distrito Federal, ¿no? Y al final, pues, le comenta el mulato Fray Escoba, ¿no?, con su tono ese limeño, ¿no? Dice, queríase morir, oh, flojo, flojo, está último flojo. Y entonces, esa frase del flojo, flojo, le extrañó al comerciante, que le pregunta dónde venía, y él le dice que del convento, que dónde va a venir, ¿no? Pero claro, no le especifica más. Cuando al final sana, este comerciante que está en México, recorre todos los conventos de México pensando que se refería a uno de esos conventos, todos los conventos dominicos, y al final descubre que en México no ha pisado nunca y que cuando hablaba del convento se estaba refiriendo a su convento de Lima, de Perú, ¿no? Bueno, pues eso es los casos, y además lo reconoce porque cuando se vuelve a encontrar con él, le vuelve a decir, dice, usted es el que se quería morir, ¿eh? Muy flojo, muy flojo. O sea, la expresión esa de flojo la utilizaba con cierta frecuencia. Bueno, pues él se sabe que por lo menos estuvo en ciertos lugares como era en Portobelo, también hay noticias de él en Japón, en China, en Filipinas y en Berbería, en concreto en Argel, donde estaba auxiliando a los enfermos. Bueno, pues eso es una de las cosas sorprendentes, aparte de la levitación. Milagros que se le atribuyen, ¿no? Hombre, hay varios. Lo que pasa es que hay uno bastante entre curioso. Entre ellos una resurrección. Que hay una resurrección de un muerto también. Pero bueno, cuento antes un caso que recuerda bastante a la película de Monty Python. Y ahora digo por qué. Sí, a la vida de Brian, es verdad. Esto saca la vida de Brian, es verdad. Digo por qué, porque es la de el milagro de los presos. Bueno, resulta que en Lima hay dos presos de una prisión limeña que se escapan y, bueno, se van a refugiar al convento y, en concreto, pues a la celda de Fray Martín de Porres, ¿no? A Fray Escoba. Entonces, bueno, se arrodillan ante él y le explican un poco el caso de por qué han huido de la cárcel y que ellos son realmente inocentes y que le están persiguiendo de una forma injusta. Bueno, pues en este caso, lo que hace Fray Martín de Porres es que les invita y les insta a guardar silencio y a no realizar ningún movimiento. Justo en ese momento, la puerta se abre de par en par, la puerta de su celda, y aparecen, entran allí dos agentes de la ley y un sacerdote, ¿no? Bueno, los dos guardias rebuscan, como la película de la vida de Brian, por todos los sitios. Fíjate, una celda que tendría unos 5 metros cuadrados, no mucho más, y no encuentran a nadie. Sin embargo, el sacerdote sí está viendo a Fray Martín con los dos presos que están detrás de él, totalmente inmóviles, como si fueran ahí verdaderas piedras, sin moverse ni pestañear. Bueno, la cosa es que una vez que los dos agentes buscan y rebuscan por todos los sitios, salen diciendo, no hay nada. Y entonces se queda asombrado el sacerdote, y menos Fray Martín de Porres, pero mucho más, sobre todo, los presos escapados, porque en ningún momento les llegan a ver estos dos agentes, estos dos guardias. Es decir, se convierten en invisibles a los ojos de estos dos guardias. Bueno, pues eso fue uno de los milagros más sonados, porque se comentó por todo el convento diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que no hayan visto a esas dos personas que estaban allí detrás de Fray Martín de Porres? Bueno, eso es uno de los muchos milagros simpáticos, pero también comprobado, que se le atribuye a él. Y él nunca, además, daba ningún tipo de importancia. Siempre que se lo decía, decía que estas eran cosas de Dios, que porque él era consciente de las cosas que le estaban pasando, de las bilocaciones, de cuando él se convertía en transparente y tener una especie de aureola resplandeciente, que es una de las características también de los santos, cuando él estaba en dos sitios a la vez. Él parece que era consciente, pero siempre no lo atribuía a sí mismo, era de una humildad tremenda, sino que siempre lo atribuía, bueno, pues a cosas de Dios. Bueno, pues ya vemos que a principios del siglo XVII no se ha hablado de otra cosa en Lima. Fray Martín para aquí, Fray Martín para allá, y lo cierto es que visitó muchísimas latitudes con ese don de la bilocación. ¿Cuántos años vivió Martín? Murió en 1639, 60 años, y por cierto, lo que has dicho es cierto, de que no se ha hablado de otra cosa, porque cuando enfermó, la verdad es que toda la sociedad de Lima, lo más importante que había, fueron a visitarle, porque era una persona para entonces ya muy conocida. La fama ya definitiva se la dio la resurrección de un fraile que se llama Fray Tomás, al que simplemente se limitó a soplarle suavemente sobre la cara y le hizo volver a la vida ante el asombro, por supuesto, imagínate, de todos los frailes del convento, que se quedaron literalmente, como dirían ahora, pasmados. Además, un hombre con una humildad extrema. Sí, fue una buena persona, muy humilde y siempre ayudando. Además, es curioso porque en todas sus bilocaciones él ayudaba a la gente. Eran bilocaciones de ayuda, o sea, tenían algo que ver siempre con las mismas labores que curiosamente realizaba en su convento de Lima, donde, en cierto modo, era donde estaba, lo que físicamente, aparentemente, jamás se movió. Además, era un ecologista ultranza, porque una de las cosas que se cuentan era era los milagros relacionados con los animales. Tiene varios, en concreto cuento uno, y es que los ratones, pues evidentemente también hacían acto de presencia en aquel convento, roían la ropa que se guardaba en la enfermería y, en fin, hacían sus destrozos. Y en un momento dado, pues, algunos de los frailes intentaron eliminar esta plaga de ratones. Y él dice que no se les toque a estas criaturas y hace un pacto con ellos. Coge a uno de los ratones y le dice, vaya hermano a sus compañeros y no sean ni molestos ni nocivos y que se retiren todos a su huerta. Dice que yo les llevaré allí el sustento de cada día. Estas son las palabras que dice y efectivamente suelta al ratón y no vuelve a haber ningún ratón más por el convento. Desaparecen y lo que él sí hace es cumplir su promesa con el ratón y es que en la huerta siempre les deja pues unos pequeños trocitos de queso, de comida, para que tengan su alimento. Pero ya nunca más vuelve a haber esa plaga de ratones. Es decir, este convencimiento que él tenía, esa unión con la naturaleza, realmente la hacía de una forma tan manifiesta como en este caso y que además, pues eso, no queda en una especie de leyenda piadosa, sino que realmente se convertía en una realidad cuando él tenía ese trato tan favorecedor, como le pasaba también a San Francisco de Asís, con los animales, en este caso para provecho del convento. No pretendía la fama y aún así acabó en un videoclip de Madonna. Eso es tremendo. El Like a Prayer, cuando hace el Like a Prayer, va a ser como Madonna acercándose a la iglesia y, bueno, pues el santo allí expuesto. Es un santo muy simbólico. Martín de Porres. Sí, pero bueno, se hacía humano para bailar con ella un bailecito. Bueno. San Martín de Porres, Fray Escoba, hoy lo hemos conocido un poquito más gracias a estos dominicos, Fray Jesús de Callejo. Muchas gracias, Fray. Muchas gracias, hermano. Y Fray Carlos de Canales y Lisonjas. Pues muchas gracias. Qué gran escoba, el mango sí, de oro, fíjate, ¿no? Fíjate cómo barro. De verdad, siempre he ido a clases.